avión, de la cama hay que salir, tantas cosas para ver, solo tienes que venir. Y es verdad, podrás cantar, reír, jugar, y también tú bailarás. Solo vamos, despierta, un gran día está por nacer. Vamos, despierta, ven a reír, ven a correr y jugar junto al sol. Abre los ojos, ábrelos ya y despierta. Está por nacer, vamos, despierta, ven a reír, ven a correr.